Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y vamos a empezar esta edición de hoy martes con algo de hip hop en directo, con la banda The Impossibles y este tema One Nation. I think we're gonna do it. Come on, Pittsburgh. I know y'all can do better than that. There we go. Yeah, all right then. You wanna do one more? Yeah, we're gonna do one more. One more song. And then we out. From one thing to the next, all energies intersect. To the ends of the universe, the stars are giving birth. To the children of the cosmos, that's what they should call us. Every cause has an effect. Like Coriolis at the end of a doll with no use for the dollars. No friends to call and no beef with a holler. You can straight break down everything to the one. If you're down with the one, everybody gets some. One nation, one famine, one chance, boys and girls. One love on this rock through the heavens we hurl. One time for your mind and take two for the mic and three to get ready. Cause yo, we rock steady. Like a boat through the stream of time. Not anchored in fact, but conceptions of the mind. Nothing to lose, but everything to prove. Cause we one fam and one nation under a groove. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible to live and prove united we stand. I repeat, we're one, I command. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible to live and prove united we stand. I repeat, we're one, I command. We all get this, a loss like this, we bear witness. From everything that's said and done, resubmit this. Truth we can't get, truth we can't see. In the quest for this fucked up American dream. That is based on violence in a violent time. That is based on silence that is speaking your mind. That is going with the flow instead of rocking a boat. That is spending 2 G's on a coat. The fuck you think? To get by like that? Playing like a baller on a collar just to get that rap? Thou floss at the cost of the soul you lost and can't buy while they pull the strings in your mind. So think for yourself when you go for yourself. He's getting ahead, it's not about getting wealth. The expense of your people and your family. So put the guns down and aim it at a CEO. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible to live and prove united we stand. I repeat, we're one, I command. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible to live and prove united we stand. I repeat, we're one, I everybody command. Everybody say, one nation, one nation. Say, one family, one family. Say, one nation, one nation. Say, one family, one family. Say, bring it all together. Say, bring it all together. Together. Bring it all together. Say, keep it all together. Keep it all together. Say, keep it all together. Yeah. Another day. Another dollar in debt. Another tear. Some blood in a bucket of sweat. That's how I'm living, but ain't we all? We all. Sometimes we get knocked down. Sometimes we just fall. Sometimes we don't do nothing at all. Sometimes we the ref. Sometimes we play ball. Most just watch and never leave the seat. See? Sometimes we lose. Sometimes we get beat. Beat? Some curse, some cry, some pray, some die, some say, oh, it's me and wonder why. Another man got a bigger piece of the pie. Some afraid to fail, most scared to try. Some find happiness all up in the fight. Fight. Most see dark when there's too much light. Light. Some can find love in the middle of hell. Hell. And some seek hate within the heaven as well. Yeah. So no matter who you are, man, we all got it bad. Bad. We all get mad. Bad. We all get sad. Bad. We all just living this life for what it's worth. We all human beings. We all stuck on earth. One nation playing games with death. One fam when dreams are all we got left. All we got left. All we got left. All we got left. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible deliver, bringing out a we stand. I repeat, we're one, I command. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible deliver, bringing out a we stand. I repeat, we're one, I command. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible's a living proof, united we stand. I repeat, we're one, I command. One nation, one fam, gotta know where you stand. Don't believe the hype, we're all human. The impossible's a living proof, united we stand. I repeat, we're one, I command. Peace, thank you all. Thanks for coming out tonight. We're the Impossibles. The Impossibles! En efecto, estos eran The Impossibles en directo, una grabación sacada de su nuevo álbum para el sello Bloxonic, y es la primera recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant del blog Oír para Creer. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José. Bien, aquí estamos. Me alegro, gracias por estar una vez más con nosotros. Y en esta ocasión nos traes una selección de recomendaciones bastante variada, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya normalmente ya intento no dar mucho la brasa con un mismo estilo, así que sí, hoy traigo tres temas variados. Y hemos empezado con esta banda de hip hop, la canción One Nation de ese álbum en directo titulado Raw as Fuck, que publica el sello Bloxonic. Y nosotros ya hemos hablado de los Impossibles en alguna ocasión en el programa. Es una banda muy importante, aunque sea porque tiene entre sus filas a Chuck D, ¿no? El MC de Public Enemy. Sí, claro, es el principal reclamo, ¿no?, de esta banda. Sí, ¿no? Parece que Chuck D está bastante prolífico, ¿no?, últimamente, los últimos par de años así, porque ha colaborado con más proyectos que se han publicado en este mismo sello, en Bloxonic, y todos obviamente relacionados con el hip hop y tal. Y bueno, no sé, me parece muy curioso, ¿no?, que alguien tan consagrado y tan conocido pues esté publicando de esta forma en bajo licencias Creative Commons y tal. O sea que es toda una alegría y bueno, que está muy bien. Sí, porque bueno, está claro que Public Enemy, sobre todo en los 80 y los 90, fue la banda número uno del hip hop. Y Chuck D en concreto pues es un referente de ese género, no solo ya a nivel musical, sino bueno, con esas ideas que él tiene bastante avanzadas y que marcan distancias respecto a la industria musical. Él lleva ya bastantes años desencantado e intentando buscar nuevas salidas. Y entonces, bueno, tiene esta banda que surgió, por lo que he leído, como un proyecto virtual de gente que se juntaba en los foros de seguidores de Public Enemy, y él se sumó a todo esto, ¿no? Y ajá, como tú dices, han sacado un par de discos con la gente de Bloxonic. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y aparte eso, sí, sí, lo que dices, ¿no?, que es un combo, ¿no?, de diferentes artistas, la banda esta. Entre ellos está también Imported Flows, que también lo conozco de este sello de Bloxonic, y también me parece un gran proyecto. Y bueno, pues eso, lo que te decía, que está muy bien, ¿no?, que es todo un placer, ¿no?, poder disfrutar de estas cosas libremente. Y además, pues Bloxonic empezaron primero sacando recopilatorios con canciones llamativas del Netaudio, de otros sellos y de plataformas como Yamendo, y después han ampliado su campo de operaciones para publicar discos originales, y también es un nombre importante dentro del Netaudio, el de Bloxonic, y además es gente muy profesional. Lo lleva un chico que creo que es diseñador y había trabajado haciendo portadas de Public Enemy y otro tipo de proyectos, y está muy involucrado, ¿no? Sí, aparte, bueno, yo me pierdo un poco con Bloxonic porque tienen como diferentes líneas, ¿no?, de referencias, diferentes catálogos, ¿no? Y bueno, voy cuando estoy sindicado con los RSS, ¿no?, por internet, así me van llegando todas las novedades y se me va mezclando un poco lo de lo que es de una línea y lo de la otra, pero bueno, en todo caso, siempre es música que vale la pena, o sea que bueno, siempre me lo acabo bajando y escuchando. Pues sí que es verdad que tiene como varias líneas, no sé si esta es de conciertos en directo, porque ya llevo un par o tres de discos bajados de los últimos que son en directo, así que bueno, tengo que acabar de mirármelo bien. Sí, tienen por un lado los recopilatorios, Netblock creo que se llaman. Luego maxi singles, reediciones, recopilatorios de artistas en concreto y luego discos en formato LP, digamos, el equivalente digital, ¿no? Así que en efecto tienen varias líneas de su catálogo. Puede llegar a resultar un tanto confuso, pero bueno, también lo tienen bien distribuido y están sacando bastante buena música. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿algo más que podamos añadir de esta primera recomendación, Jaume, o si no vamos con lo siguiente? No, seguimos. Bueno, pues eso, que si la gente no conoce Bloxonic, pues nada, que se pase por ahí y que empiece a descargar y a descubrir cosas. Muy bien, y entonces estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Jaume Monsant. Ahora nos propone escuchar a Javier Rubio con el tema género, y hablamos de otro sello importante, en este caso de España, de Andalucía, Amiga, ¿no? Otra referencia de la música libre. Sí, sí. Sí, aparte también una alegría que nos ha dado Amiga, porque hacía bastante tiempo que estaban sin publicar nada, y bueno, ha aparecido este disco esta semana mismo. Y bueno, está muy bien. Amiga, pues ya sabes que es un sello muy ecléctico también, que publica muchos estilos diferentes. Y en este caso, pues este trabajo de Javier Rubio, pues se mueve por los estilos de IDM y electrónica así un poco más retorcida, ¿no? Más rebuscada. Y bueno, me ha parecido, como siempre en Amiga, un disco fantástico para escuchar. Creo que es una banda sonora de un documental, si no me equivoco, del cine Roma, y creo que es eso, que es un documental sobre un cine, que está en Alfas del Pi, si no me equivoco, en Alicante. Muy bien, no sé. Pues vamos con el tema género de Javier Rubio, incluido en ese nuevo trabajo Cine Roma, que publica el sello Amiga. We'll be right back. Ahí estaba el tema Género de Javier Rubio. Aparece en el nuevo álbum del sello Miga titulado Cine Roma. Y estamos charlando en Intangible 23 en Todo Radio con nuestro colaborador Jaume Monsant del blog Oír para Creer. Yo diría, Jaume, que esto podría ser también la banda sonora de una película de ciencia ficción, ¿no? No solo de un documental. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, estas músicas electrónicas así, pues bueno, claro, siempre te evocan, ¿no? Estas cosas de la ciencia ficción y tal y del futuro. Un rollo un poco Blade Runner, ¿no? Sí, sí, sí. El disco más o menos sigue los mismos derroteros, ¿no? Que hemos escuchado en este tema. Sí, sí, sí, tiene este estilo así de, bueno, pues de IDM, con este toque melódico también. Y bueno, muy interesante. Ya te digo que ya lo sabes, que Miga siempre vale la pena escuchar lo que sacan y se lo miran muy bien. Y bueno, y también apoya mucho a artistas españoles, o sea que bueno, que vale la pena. Y yo no conocía hasta ahora a Javier Rubio. ¿Tú tenías alguna referencia suya antes de que publicara este disco con Miga? No, tampoco lo conocía, pero he estado mirando un poco y creo que sí que tenía cosas anteriores, que no es su primer trabajo, vamos. Uh-huh. Y es verdad eso que dices de que Miga tiene un catálogo con diferentes estilos, siempre con un sonido más o menos electrónico, pero eso puede ir desde esto que hemos escuchado hasta el hip hop o el pop experimental de Rominger, por ejemplo, ¿no? Entre otras referencias. Luego también tienen discos más experimentales o minimal o como se le quiera llamar, ¿no? Sí, hasta de techno, hasta cosas de techno tienen. Y hablando de techno, eso nos lleva a tu tercera recomendación de hoy, Jaume. Nos traes un adelanto de lo próximo que publicará tu sello Inocuo, ¿no? Sí, sí, sí, es un adelanto que lanzamos ayer, que normalmente ya hace, bueno, hace un año, un par de años que lo hacemos así, que antes de publicar el disco, pues publicamos un tema en nuestro SoundCloud de este EP para, bueno, para eso, para intentar que hacerle entrar ganas, ¿no?, a la gente de tener el disco. Entonces, pues eso, una semana antes de la publicación, más o menos, pues adelantamos un tema para que se sepa ya qué artista es el que publica el próximo disco y para que la gente sepa un poco de qué irá ese disco. Y bueno, pues eso, ayer subimos este tema de este nuevo EP, que será la referencia número 69 ya. Y nada, es un EP de remixes de A Blinding White Light, que es el proyecto de música techno de Oriol Rossell, que también es un conocido, bueno, artista de música experimental, bastante, bastante experimental, la verdad, y que ahora, pues bueno, ha empezado este proyecto hace ya un tiempo, A Blinding White Light, de música techno, también con un toque muy experimental y muy minimalista también. Y estrenó este proyecto con un EP titulado Lea Beds, que se publicó en Experimenta.net, que es el netlabel de Madrid de Javier Piñango, de música experimental. Y bueno, a nosotros nos encantó ese EP desde el primer momento y ya le ofrecí la posibilidad de hacer algunos remixes de esos temas y publicarlos en Inocuo, y así también de alguna forma hacer una colaboración o un enlace con el sello de Javier Piñango, con Experimenta.net, y bueno, hacer así, que también me hacía ilusión, ¿no?, hacer una colaboración entre un sello de música experimental y nosotros, que somos más de baile y de techno. Entonces, pues bueno, pues eso, nos pasó los archivos para poder remezclar ese EP y ha salido el EP que tendremos ahora, que son tres temas. Es el remix que escucharemos ahora, que es el del señor Click, un remix hecho por mí también, Y luego hemos pedido otro remix a Substack, que es un artista griego, que se llama Kostas Staikos, que también tiene un estilo, yo creía, bastante parecido al que hace Uriel Rosell, al que hace a Blinding White Light, y bueno, pues eso, como tenían un estilo parecido, pues me pareció bien pedirle el tercer remix a él y bueno, y que se llevara también un poco esos temas a su terreno. Así que es eso, el EP próximo de Inocuo serán estos tres remixes, y espero que muy prontito tengamos material original también de A Blinding White Light, porque también es un proyecto que vale mucho la pena, con mucho carácter, creo yo, con mucha convicción de lo que se hace, y bueno, esto me gusta, o sea que estaré encantado de recibir más cosas suyas y de publicarlas. Entonces este EP de remezclas aparece la semana que viene, has dicho. Sí, más o menos, no es que sea algo muy matemático, no suelo poner fechas para subir los discos ni nada, simplemente un poco cuando me va bien, pero sí, normalmente adelantamos el tema y a la semana más o menos publicamos el disco. Es posible que salga, por ejemplo, este domingo, porque el domingo es un día que me suele ir bien para subir los discos de Inocuo. O sea, a lo mejor es este domingo, o a lo mejor el que viene, o bueno, por ahí ya mismo. La gente que esté atenta ya sabe que nos puede seguir en Twitter, en Inocuo, o en el Facebook también, y bueno, y en cuanto esté publicado, pues ya se enterarán por estos canales también. ¿Y algo que nos puedas comentar en concreto de esta remezcla del señor Click, del tema Cocaine Loop? Pues bien, la verdad es que, bueno, como te decía, el EP original, de los temas originales, que está publicado en Experimenta.net, pues es un estilo muy, muy repetitivo, muy minimalista, con un sonido muy... muy rugoso, por decirlo de alguna forma, muy seco. Y bueno, pues el tema de los remixes, pues lo que hacemos es, pues cada uno pues se lleva un poco ese tema a su terreno, ¿no? A su estilo más, bueno, a lo que suele hacer. Entonces, pues en este caso, pues es lo que ha pasado, ¿no? El señor Click ha cogido el tema este tan seco de A Blinding White Light y se la ha llevado un poco a su terreno, y ya podréis ver que es el sonido típico del señor Click, de bueno, de su tipo de sonido y su tipo de producciones, ¿no?, que él suele hacer, lo que en este caso pues con los sonidos de Uriel Rosell. Yo he hecho un poco lo mismo, también me lo he llevado a mi terreno, que también últimamente estoy cambiando un poco de estilo y volviéndome un poco más duro, más dejando un poco de lado el minimal y yendo más hacia el techno. Y el tercer remix igual, pues Substack, ya como te decía también, ya tiene un sonido más parecido al de A Blinding White Light, y entonces ha quedado un remix también así un poco seco y un poco repetitivo, ya pues bueno, siguiendo un poco la línea del original, pero también con el sonido de Substack. Estupendo, pues ya escuchamos esta remezcla y te despedimos hasta el próximo mes. Como siempre, muchas gracias, Jaume Monsant. Pues nada, gracias a ti y eso, nos volvemos a hablar el mes que viene. Y vamos con el tema Cocaine Loop de A Blinding White Light, en la remezcla del señor Click, este adelanto del que será el nuevo EP del sello virtual Inocuo. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido hoy las recomendaciones de nuestro colaborador Jaume Monsant, de Oír para Creer, blog dedicado al NetAudio. Y Jaume también lleva el sello virtual de música techno Inocuo. El próximo lanzamiento de esa net label, ya nos lo contaba él, será este EP de remezclas de A Blinding White Light. Hemos puesto un adelanto, el señor Click Remix del tema Cocaine Loop. Y toca escuchar ya la primera sección fija de los martes, la grabación histórica, con el conjunto Oberbayerische Bauernkapelle y el tema Liebchen am Bache. Thank you. nuestra grabación histórica de hoy data de agosto de 1917 y apareció en la casa de discos de Edison. Se trataba del tema Liebchen am Bache, interpretado por el conjunto Oberbayerische Bauernkapelle. Y a continuación escucharemos un breve poema de Juan Luis Martínez, recitado por Fabo Fabada y la Michirones Sound System, con el título de intro, seguido del tema Disco Blues Funk Tararirari de Viva Bazooka. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Nos ha ocurrido juntar estos dos temas. En primer lugar, la intro del single Ave Mayo de la banda Fabo Fabada y la Michirones Sound System. Eran unos versos del poeta Juan Luis Martínez y luego venía el single propiamente dicho, una versión de una banda chilena, todo esto dentro de un lanzamiento del sello Nación Libre, publicado en apoyo al Ateneo Huertano Los Pájaros de Murcia. Y luego vino el corte Disco Blues Funk Tararirari de Viva Bazooka, banda de Vitoria. Y estaba sacado de su nuevo EP The Arty Sessions, disponible en Bandcamp. Bueno, estamos repasando diferentes estilos musicales y lanzamientos del Netaudio, discos bajo licencia Creative Commons. Le vamos a dar una oportunidad ahora a la banda de jóvenes músicos de jazz de Nueva Orleans, Norus, y este es su tema The Spectre. Norus es una banda formada por estudiantes, casi todos ellos de la Universidad de Loyola de Nueva Orleans. Y entonces han publicado en fechas recientes su primer álbum, Music for Dads, algo así como música para papás. Apostando muy fuerte por este tipo de jazz con regusto clásico, pero sin caer en una nostalgia excesiva. Entonces los integrantes de Norus se van repartiendo las labores compositivas. En este caso hemos escuchado el tema The Spectre, escrito por el trompetista Cyrus Navipur, que tiene ahí pues ese solo que hemos escuchado. Y nada más podemos añadir, solo invitarte a que te descargues el disco de Norus desde su página de Bandcamp. Y de esta manera llegamos hoy en el programa a la segunda sección fija de los martes, el momento bizarro. Ahí está, como siempre, el Dr. Phibbs. No nos cansamos de la sintonía del momento bizarro con esta peculiar reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro tenemos hoy a la banda The Japanese Girl, la chica japonesa. Y bueno, esta rareza de poco más de un minuto, Old Magazine. Japanese Girl es un trío de rock psicodélico de muy baja fidelidad. Lo suyo, más que canciones, son retransmisiones llegadas de galaxias muy muy lejanas. Lo hemos comprobado con este tema, Old Magazine, vieja revista, nuestro momento bizarro de hoy aquí en Intangible 23. Y el álbum de The Japanese Girl se titula E.T. with Twiggy Kazumi. Bueno, estamos en los últimos minutos de programa. Nos despediremos con la pieza para guitarra acústica Adventure, Darling, Aventura, Cariño, de Gilly Cudi. Sacó en su día un EP titulado Gilly Cudi Plays Guitar, Gilly Cudi toca la guitarra, y ahora repite con el mismo concepto y el trabajo se titula Gilly Cudi Plays Guitar Again, Gilly Cudi toca la guitarra otra vez. Perdón. Y entonces, de este nuevo trabajo de Gilly Cudi, hemos escuchado su primer tema, Adventure Darling, con el que nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Nos puedes seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles escucharemos la música del sello Otomo Recordings. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.